I killed Mufasa. Eso que están oyendo no tiene forma de equivocarse uno. Claro, una de las escenas de El Rey León, la versión de 1994. Simba, Scar, Mufasa, algunos de los personajes de este clásico de Disney. Y en el número 8, esta hermosa canción de Elton John para la película El Rey León. Eso es Circle of Life. From the day we arrive on the planet and blinking step into the sun, there's more to be seen than can ever be seen, more to do than can ever done. Some say I'll be eaten, some say live and let live, but all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life.